Con esta crisis, por favor, solo dame un consejito. ¿Cómo saldré? Ay, Diosito, dime por qué, dime por qué. Porque no puedo darle al amor de mi vida lo que soñé. ¡Epa! ¡Ay, Diosito! ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Con esta crisis, por favor, solo dame un consejito. ¿Cómo saldré? ¡Ay, Diosito! ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para decirle a mi amorcito que me aguarde un poquito y no me pierda la fe. Dice que para casarnos yo no tengo para cuándo, y su paciencia me temo que ya se le está acabando. Más lo que siento por ella es algo así tan bonito, que lo que yo pueda darle será siempre muy poquito. Ay, Diosito, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Con esta crisis, por favor, solo dame un consejo.